الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمجد، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، ووصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، فعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما القضية الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق، Arratsalde honta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Maiatzak 23 ditu gaur eta Wintifadak 257 atal. Gaurko irratzaioan mendialdera joko dugu, Arabako mendialdera. Izan ere, hango eragile sare batek Palestinarekiko elkartasun ekimena jarri du abian azken hilabete hauetan. Auzolan horren emaitza da maiatzaren 9tik hasita ekainaren 10 arte Palestinako egoera eta nazioarteko BDZ mugimendua kanpaina gizarteratzeko antolatutako egitaraua oparoa. Ekitaldi sorta horren barruan, datorren maiatzaren 27an, datorren ostiralean alegia, liburu baten aurkezpena egingo dute, Historia del Movimiento de Mujeres Palestinas. Aurkezpen hori, mintzaldi hori, Lamingorriak, mendialdeko talde feminista kantolatu du, eta bertan, pues, liburuaren egilea izango dute gonbidatuta, Mar Gijón Mendigutia, Biladi elkarteko kidea. Mar Gijón filologia arabiarrean lizentziatua da, 2005-tik 2010-era Damaskon bizi izan da, eta bere ikerkuntza lana Israelgo sorreraren inguruko sinizkeriez, Nakbaz, Palestinako aferaren sorreraz, eta Palestinako errefusiatuez jorratzen du. Halaber, esan bezala, Biladi elkarteko kidea da. Eta bueno, gaur aurkeztuko dizuego, gaurko saioan aurkeztuko dizuegu ekitaldi hori, esan bezala, ba, mendialdean eta zehazki Kanpezun, ba, azken hilabete hauetan prestatu duten egitarau oparo baten barruan dago. Eta aurkeztuko dizuegu, ba, Lamingorriak taldeko kide baten eskutik, itsasoren eskutik. Bide batez, ba, kontatuko digu nortzuk diren, zein zer den Lamingorriak, zen olako lan egiten duten. Eta bueno, zer dela eta zartu diren aste hauetako prestakuntzan eta antolakuntzan. Eta bide batez, ba, aurreratuko dizuegu ekitaldi hauek guztiek izango dute amaiera ekainaren 10ean, ba, bertan Kanpezun antolatuko duten jai egun batez. Gaurko gaia, baina, pues, Palestinako emakume mugimenduen historia. eta aperitibo moduan edo izango dugu entzun gai, alaber, ba, garai batean Marjijoni Uintifadan egin genion elkarrizketa baten ba, pasarte interesgarri batzuk. Urtarrilan izan zen, liburua kaleratu berri zuenean, da orduan egin genuen aurkezpena, gure irratsaioan, eta bueno, ba, gogora daziko dizkizuegu elkarrizketa horren pasarte interesgarri batzuk. Hori guztia ordu bete eskasean. Beraz, hasiera emango diogu irratzaioari astero legez, Palestinatik datozkigun albistei errepasoa emanez. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon, Koldo. Bueno, ba, ze berri datozkigu Palestina aldetik azken aste hontan. Bueno, aurreko irratsaioan luze jorratu genuen Nakbaren egunaren oroimena eta bueno, aurreko igandean, bueno, duela 8 egun jada ospatu zen Nakbaren eguna eta bueno, hainbat ekitaldi burutu zituzten palestinarrek haien artean jarraian aipatuko dizueguna. Tren del retorno palestino es detenido en el muro de la apartheid israelí. En el día de la Nakba, activistas construyeron un tren simbólico para trasladar refugiados y refugiadas palestinas a sus hogares en lo que hoy en día es reconocido como Israel. Cientos de personas se reunieron frente al campamento de refugiados de Deise, cerca de la zona de Belén, el domingo 15 de mayo, que fue excepcionalmente caluroso, en el día de la Nakba, con el fin de abordar y acompañar un simbólico tren del retorno que significaba transportar refugiadas y refugiados palestinos a sus hogares y pueblos de los que huyeron y fueron expulsadas en 1948. Deise es el hogar de miles de personas que huyeron o fueron expulsadas de unos 45 pueblos y ciudades de lo que se considera como Israel. Este tren fue construido por activistas locales. La locomotora era accionada por un automóvil que condujo una serie de vagones de pasajeros con los nombres de los pueblos y ciudades a las que se supone que el tren debía llegar. Cuando el tren se acercaba al checkpoint número 300, soldados del ejército y la policía de fronteras israelí abrieron una maciza puerta de acero del muro, aunque no como algunos podrían haber esperado, para que la procesión continuara. En su lugar, las fuerzas de seguridad israelíes cruzaron hacia el lado de Belén y lanzaron gases lacrimógenos hacia jóvenes palestinos y palestinas que habían comenzado a reunirse a la espera de la llegada del tren. Bueno, pues como vemos, una vez más, esta acción simbólica pues se recibió la más dura de las respuestas por parte una vez más del ejército israelí y bueno, este fue una de las muchas, como hemos dicho, acciones que se llevaron a cabo en la conmemoración del día de la Nakba y que acabó de esta forma. Eta duela 68 mugimendu sionistak abian jarri zuen garbiketa etniko urak, Nakba ura, hondamendi ura, ba, gaur egun ere bestelako estrategia batzuen bitartez eta bestelako trikimailuen bitartez ba indarrean dirau. Eta estrategia horietako bat da besteak beste pues etzen birrinketa. Alaxe kontatzen ziguten iragan aste hontan, Israel demuele casas móviles de palestinos de Jerusalén. Hablamos ya no de casas físicas con sus cimientos, etcétera, sino de prefabricados en los que se ven obligados a vivir muchas familias palestinas, no ya porque no puedan construirse una vivienda, sino porque no tienen los permisos necesarios para hacerlo y se ven obligados a vivir en viviendas prefabricadas. Efectivos israelíes demolieron un grupo de casas móviles donadas por la Unión Europea en la localidad de Jabal al-Baba, al este de Jerusalén, dejando sin hogar a unos 90 palestinos. Según explicó Atala Mazara, representante de Jabal al-Baba, los israelíes, además de las 8 estructuras demolidas en las primeras horas, procedieron a derribar otras propiedades similares, cada una de las cuales tiene un área de unos 80 metros cuadrados. Para Yad Isaac, investigador del Centro de Estudios Aplicados de Jerusalén, la propuesta de relocalización, un eufemismo para llamar pues a la eliminación de esta población palestina de Jerusalén Este, persigue realmente dejar al Gran Jerusalén sin habitantes palestinos para hacerle espacio a un futuro asentamiento israelí ilegal. Eta etxen birrinketa hori pairatzen duten beste batzuk beduinoak izaten dira, eta 68 urte hauetan pairatu dituzte eraso hauek, eta berezia da orain aipatuko dugun kasua, izan ere herriska palestinar bat 88 aldiz birrindu dute eta aste honetan berriz ere egin dute. Israel destruye una aldea palestina 98 veces. Fuerzas de Tel Aviv destruyeron el miércoles pasado por 98ª vez, es decir, la vez número 98, una aldea palestina en el desierto del Negev, en el sur de la Cisjordania ocupada. Las excavadoras y los ingenieros israelíes entraron en la aldea bajo protección policial y procedieron a expulsar a los residentes de sus hogares. Bueno, como es habitual en estos casos, la comunidad beduina, en este caso la aldea de Al-Aqib, de 700 habitantes, no es reconocida por el régimen de Tel Aviv, por lo que la ha demolido en reiteradas ocasiones desde 2010, casi en una centena. Se estima que unos 110 beduinos viven en la comunidad y con frecuencia son blanco de la política represiva del régimen israelí, que pretende forzarlos a abandonar la zona. Pues vemos cómo durante 68 años, pueblo a pueblo, casa a casa, el régimen de Israel sigue vulnerando los derechos de los palestinos. Bueno, eta Israelgo armadak eremu okupatuetan burutzen duen jazarpen horretatik ez dira libratzen, ez da legebiltzarreko kideak ere. Izan ere, azken aste hontan Israelek diputatu palestinar bat atxilotu berri du. Fuerzas de seguridad palestinas aseguraban a la prensa que soldados israelíes penetraron a altas horas de la madrugada en el hogar del diputado palestino Abd al-Jabir Fukaha en el barrio de Al-Masiyun y fue arrestado. Según las fuentes, Fukaha fue golpeado con violencia durante el allanamiento de su morada. Por otra parte, un portavoz israelí confirmó que habían detenido en Ramala a un operativo de Hamas, sin confirmar la identidad del detenido, que como posteriormente se ha sabido, pues era este miembro del Parlamento palestino. Tampoco se han informado de los cargos bajo los cuales se realizó el arresto ni de los delitos que se le imputan. La agencia palestina de noticias MAN dijo que Fukaha había sido detenido en varias ocasiones anteriormente. En concreto, en 2014, según detallan, participó en una masiva huelga de hambre como protesta a las detenciones administrativas realizadas por las autoridades israelíes. Bueno, ez da lehena eta segurazki ez da azkena izango, pues legebiltzarreko kidea atxilotzen dutena. Gogoratuko dugu nola pues oraindik ere atziloketa administratiboaren regimenpean dagoen Khalida Jarrar, Fronte Popularreko Palestinako Askapenerako Fronte Popularreko diputatua, ba hori ere inongo zalaketarik gabe, inongo akusaziorik edo ez daio inongo deliturik leporatzen, hala ere ba atziloketa administratibopean dago. Eta ez dira hoiek bakarrak atxiloketa administratibo hori pairatzen dutenak, beraien lan egiteagatik. Duela bi bat hilabete itzen genizuen Mohamed Alkikin kasuaz. Mohamed Alkik kazetaria da, eta bueno, duela hilabete batzuk atxilotu zuten, ba aurreko astean kalera atera zen azkenik. Israel liberal periodista palestino Mohamed Alkik. Este preso palestino hizo una huelga de hambre de 94 días hasta el pasado febrero para exigir el final de su detención administrativa la semana pasada. hasta la semana pasada, ya que Al-Kik llegó el jueves pasado por la tarde a la aldea de Dura, en el distrito cisjordanio de Hebrón, tras haber permanecido en un centro médico de la ciudad israelí de Ramle, donde se encontraba desde que realizó la huelga en protesta por su detención el pasado 21 de noviembre. La huelga, que le llevó hasta el límite de sus posibilidades y le causó daños irreversibles, según dijeron los facultativos en su momento, atrajo la atención de las autoridades políticas y judiciales en Israel, que le ofrecieron el traslado a un hospital en Jerusalén Este a cambio de interrumpirla. Es decir, que estaba alcanzando demasiado eco mediático y empezaba a ser verdaderamente molesto, y finalmente pues han decidido liberarlo. Corresponsal de un medio saudí, Al-Kik fue detenido en Ramala y era acusado por Israel de instigación a la violencia y de, entre comillas, actividades terroristas al servicio del movimiento Hamas. Israel le puso el arresto administrativo durante 6 meses. Y como recordamos, es una problemática condición legal que no hace necesario procesar al detenido y que puede ser renovada una y otra vez, y por tanto pues es utilizada para hacer detenciones indiscriminadas y sin juicio contra cualquiera que le moleste. Y según la agencia local MAN, en Israel hay detenidos en estos momentos otros 750 palestinos a los que han aplicado esta condición legal, que ha sido duramente criticada por diferentes ONGs de derechos humanos. Bueno, ba, jarraian, alde batera utziko dugu prentzaren errepasoa eta helduko diogu gaurko gaiari. Ezan bezala, datorren ostiralean, maiatzaren 27an, Palestinako emakumeen mugimenduaren inguruko hitzaldia antolatu dute Kanpezu herrian, Arabako mendialdean, eta horren aurkezpena egingo dugu antolatzaietako batek, Lamingorriak, talde feministako Itxasok. Arekin harremanetan jartzen garen bitartean, Saiko taldearen kanta bat entzungo dugu, Palestinari dedikatua, hain zuzen ere Palestina izenekoa. Saiko. zapaldua etorkizuna latuaz eutsi gogor parekina odolek guztia dago zapaltzen ez duen lurra minartu zen uten baina horren beraien burua mostuta garri dizuegun bezala, jarraian mendialdera joko dugu, Kanpezu aldera, hain zuzen ere. Izan ere, datozen asteotan, zenbait ekitaldi antolatuko dira Palestinarekiko elkartasunean, badira ja hilabete batzuk, hango mendialdeko zenbait eragile eta zenbait norbanako lanean ari direla, auzolanean, abian jartzeko Palestinarekiko elkartasun dinamika bat. Eta dinamika horren barruan, datorren ostiralean, maiatzaren 27an, hitzaldia antolatu dute, Palestinako emakumeen mugimenduaren inguruan, horren inguruko liburua argitaratu berri duen Margi Jonen eskutik. Honen guztiaren inguruan solastuko gara jarraian Itxasorekin, Itxaso Lamingorriak taldeko kidea dugu. Itxaso, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, Lamingorriak mendialdeko emakumeen taldeak antolatu du hitzaldi hau eta bueno, zer baino lehen aurkeztu iezaguzu zeintzuk zareten, zer den Lamingorriak eta zen olako lana egiten duzuen urtean zehar, zein da zuen ibilbidea? Lamingorriak emakume talde bat gara. Orain dela gian 4 edo 5 urte hasi ginen biltzen, hasieran izan zen pizkat barrura begiratzen, baitze egiten eta holan zinmaz. Baina gero ikusi genuen pizkate beharra zegoela mendialdean, pizkate emakumea arlo guztietan ikusteko hori bere ikusteko emakumearen papera eta eta hori dela eta hasi ginen pizkat zabaltzen eta bueno, mendialdea badakizu nahiko zabala da eta hasieran hasi zen pizkat Kanpezu eta Maestun artean, baina gero zabaldu da eta orain Lagranen, Bernedo, Naranan. Biltzen gara emakume nahiko txok bai. Diozun bezala ziren barneko lana edo barneko gogo eta eztabaida topagunea izan zen eta bueno, azkenaldian kanpora begirako ekintzak antolatzen dituzue, zer nolako gaiak jorratzen dituzue edo zer nolako lan egin duzue azkenaldi hontan? Gaiak nahiko desberdinak dira eta bueno, egia da gauden emakumeak adin guztie guztetako emakumeak gara, pentsakerak, izaerak, eta orduan hori batzutan zaila da, guztien artean ulertzeko eta hori, baina aberazten gaitu pila bat. Eta orduan egiten du pizkat denetarik batzutan zinema, pelikulak oso desberdinak dira bat, beste gai desberdinak jorratzen eta gero buruz hitz egiten, taller batzuk egin dugu, autodefensa, autodefensa feminista bi tailerra egin ditugu, da oso ondo. Uh-huh. Eta orain prestatzen ari gara autoginekologiari buruz beste tailer bat. Uh-huh. Eta gero egin, ba, egin dugu zirribo, bueno, baina erasoen kontrako protokolo bat olan, eta orkestu dugu kuadrillan, eta bar. Uh-huh. Eta hori horlako gauzak eta... Uh-huh. Esan dugun bezala azkenaldian mendialdean ba, zenbait eragile, zenbait talde, zenbait norbanako ari zarete biltzen, pues Palestinarekiko dinamika baten inguruan, Palestinarekiko elkartasunean ekimen bat bultzatzeko, eta bueno, horretan pues badi bazarete zenbait tarte, zenbait talde inplikatuta, pues besteak beste eskoletako guraso elkarteak edota dantza taldea edo mendialdeko arabiarren komunitatea ere bai, zuek nolabait zuen ekarpena egin nahi izan duzue egitarau hortan, izan ere egitaraua pues iragan maiatzaren 9an abiatu zen eta ekainaren 10an izango du ba helburua do, eta zuek zuen ekarpena egin nahi izan duzue emakumearen ikuspuntutik. Hori dela eta pues eta esan duzun bezala zuen helburua nolabait emakumearen ba papera ikustaraztea den, pues Palestinako emakumeen egoera ikustarazina izan duzue. Zer dela eta zer ekarpen egiten du Lamingorriak pues ekimen honetan eta nola sartu zareten, zer dela eta sartu zareten parte hartzera pues Palestinarekiko dinamika honetan? Ba, bueno, proposatu ziguten beste talde batzuei bezala eta oso interesgarria irutu zitzaigun zeren hori. Ba, lo que sanduzuna es azkenean ba hemen nahiko ikusezintasuna nahiko nabaria da emakumearen paperea, osea emakumearen paperean eta arlo guztietan eta ordunei ja olako gatazka baten barruan ba ja bikoizten da ikusezintasun hori. Eta oso interesgarria iruditu zitzaigun zenen azkenean ba ikustea eta zabaltzea haien arazoak eta nola borrokatzen dute eta nola sortzen dute sare bat haien artean ba holako egoera ba holako egoretan aurrera jarraitzeko ba ikusita egun oso interesgarria. Segurazki baliagarria izango da gainera pues emakume arabiarren inguruan eta zehazki Palestinako emakumeen inguruan dauzkagun zenbait aurreritzi eta zenbait pues iritzi okerreko usteak pues desmontatzeko eta bueno, ezagutzeko, ez? Itzaldia beraz, esan dugun bezala, datorren ostiralean izango da, nolaz, uste dut, ba, itzaldiaz gain edo liburuaren aurkezpenaz gain, ba, zerbait gehiago ere egingo duzu, ez? Ba, gero pentsatzen genuen agian, bueno, ba, aurkezpena eta agian solasaldia eta hori, eta gero bai, ba, kanpesun eta mendialdean dauden emakumeara biarrekin batera edo, ba bai, geratu eta luntz antzeko zerbait egitea, edo bai, eta pizkat hitz egiten, jarraitzeko hitz egiten, edo bai, pizkat bai, hitz egiten, eta elkarren artea goteko pizkat edo. Izan ere, jardunaldi hauei amaiera emango zaiek datorren ekainaren 10an, ba jaiegun batez eta horretan ere ba mendialdeko arabiar komunitateko emakumeek ere izango dute euren zeregina, euren parte hartzea festa horretan, ez? Bai, bai, eta gainera oso pozik hartu dute proposamena eta daude prese edo zingesotarako, ba eta ba moldatzen bueno, ba batzuk pentsatzen dugun ba batzu ekusten dira desberdintasunak eta hori, baina guztien artean moldatzen eta oso ondo. Ba, horixe da gitarau oparo horretako ekitaldietako bat, datorren ostiralean, gogoratuko diguzu itzordua eta bueno, islaria jarraian entzungo dugu garai batean Uintifadan egin genion elkarrizketa baten pasarte batzuk entzungo ditugu, baina aurkeztuko diguzu pues itzordua eta zein den islaria. Ba, izango da, datorren ostiralean, maiatzaren 27an, Kanpasuko Kulturetxean eta ordua 7etan. Marce Juan etorriko da, da Bildadi elkarteko kidea. Eta nire esto es oso lan interes, bueno, a ver, zer esango digun berak, baina oso lan interesgarria egin du emakume palestina errak de palestinarria iduruz. Ba, horra horre... Hori konbidatuta zaudete guztiak. Horixe, ba, horra horre itzordua, ostiralean ikusiko dugu elkar kanpezun, eta datosen asteotan, ba, kontatuko dizkizuegu, zan bezala gitarau oparo horren bestelako ekitaldi batzuk, ekainaren 10 bitartean, izan ere, ba, orduan izango da, ospakizuna handia kanpezun, eta komentatuko dugu datosen asteotan. Itxaso, mila ezker, ba, minutu hauek gurekin konpartitzeagatik, eta ezandakoa ikusiko dugu elkar kanpezun. Vale. Ondo. Aio mila esker. Gracias. I'll start with this poem. I wrote this poem when the bombs were dropping on Gaza and I was the media spokesperson. Escribí este poema cuando las bombas estaban cayendo en Gaza y yo era entonces la portavoz de prensa para la coalición. Hacíamos mucho trabajo de organización y nos quedábamos despiertos hasta las 6 de la madrugada, perfeccionando cada pequeño archivo de audio y al final, como sabéis, muchos palestinos nos cansamos y acabamos pronunciando las P's como B's. Así es como nos convertíamos en palestinos al final del día. Las entrevistas eran en inglés, claro. Así es que estuve practicando mis P's toda la noche. Y a la mañana siguiente, uno de los periodistas me preguntó, ¿no crees que todo estaría bien si simplemente dejáis de enseñar a vuestros hijos a odiar? No insulté a esa persona. Fui muy educada. Pero escribí este poema como respuesta a este tipo de preguntas que a nosotros, los palestinos, siempre nos hacen. Today, my body was a TV'd massacre. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada que tenía que caber en un archivo de audio con límite de palabras. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada que tenía que caber en un archivo de audio con límite de palabras con suficientes estadísticas como para contrarrestar una respuesta mesurada. Y yo perfeccioné mi inglés y me aprendí mis resoluciones de Naciones Unidas. Pero aún así, él me preguntó, señorita Ciudad, ¿no piensa usted que todo se resolvería si dejaran de enseñar tanto odio a sus hijos? Pausa. Miro en mi interior. Busco fortaleza para tener paciencia. Pero no tengo paciencia en la punta de la lengua mientras caen bombas sobre Gaza. La paciencia me ha abandonado. Pausa. Sonrisa. Nosotros enseñamos vida, señor. Rafif, acuérdate de sonreír. Pausa. Nosotros enseñamos vida, señor. Nosotros, los palestinos, enseñamos vida después de que ellos han ocupado el último cielo. Nosotros enseñamos vida después de que ellos han construido sus asentamientos y muros de apartheid más allá del último cielo. Nosotros enseñamos vida, señor. Pero hoy, mi cuerpo ha sido una masacre televisada para caber en un archivo de audio y con límite de palabras. Y solo danos un reportaje, una historia con lado humano. Verás, esto no es político, solo queremos hablarle a la gente de ti y de tu pueblo, así que danos una historia humana. Pero no menciones las palabras apartheid ni ocupación, esto no es algo político. Me tienes que ayudar como reportera a ayudarte a contar tu historia, pero que quede claro que esto no es una historia política. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada. ¿Y qué tal si me das un reportaje sobre una mujer en Gaza que necesita medicinas? ¿Y qué tal acerca de ti? ¿Tienes los huesos suficientemente rotos para cubrir a su hijo? Entrégame a tus muertos y dame una lista de sus nombres, eso sí, en un máximo de 1.200 palabras. Hoy, mi cuerpo fue masacre televisada, que tenía que caber en un archivo de audio con límite de palabras y movido por aquellos insensibles a la sangre terrorista. Pero ellos lo sienten. Lo sienten por el asedio sobre Gaza. así que les di resoluciones de Naciones Unidas y estadísticas. Y lo condenamos y lo lamentamos y lo rechazamos. Esto no son dos bandos iguales, ocupante y ocupado, y un centenar de muertos, y 200 muertos, y 1000 muertos. Y entre eso, entre crimen de guerra y masacre, he construido palabras y sonrisa, no exótica, sonrisa no terrorista. Y cuento y recuento, 100 muertos, 200 muertos, 1 millar de muertos. ¿Hay alguien ahí fuera? ¿Hay alguien que escuche? Quisiera poder llorar sobre sus cuerpos, quisiera simplemente poder correr a cada campo de refugiados, a sostener a cada niño, taparles los oídos para que no tengan que escuchar el sonido de las bombas por el resto de sus vidas, ese que yo escucho. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada. Y dejadme deciros, no hay nada que vuestras resoluciones de Naciones Unidas hayan hecho en absoluto acerca de esto. Y no hay audio, no hay archivo de audio, ningún archivo de audio que se me ocurra. No importa lo bueno que sea mi inglés, no hay archivo de audio, no hay archivo de audio, no hay archivo de audio que les traiga de nuevo a la vida. No hay archivo de audio que arregle esto. Nosotros enseñamos vidas, señor. Nosotros enseñamos vidas, señor. Nosotros los palestinos nos levantamos cada mañana a enseñarle al resto del mundo vida, señor. Hiliek ez duten mugarik, ez dago ezirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada, intifada. Presentábamos de la mano de Itxaso, integrante del colectivo Lamingorriak, este grupo de mujeres de Mendialdea, pues la charla que mantendrán el próximo viernes día 27 con Mar Gijón, presentando ese libro sobre la historia del movimiento de mujeres en Palestina. Bueno, queríamos haber charlado hoy con Mar Gijón, pues para que nos presentase un poco los pormenores de esta charla que ofrecerá el próximo viernes en Campezu, pero nos ha sido imposible porque se encontraba de viaje. No obstante, vamos a recuperar unos momentos interesantes de la entrevista que manteníamos con ella hacía unos meses cuando publicaba el libro. Bueno, pues de aquella charla extensa que manteníamos con ella, con Mar Gijón, pues extraemos algunos extractos. Mar Gijón, os recordamos, es licenciada en Filología Árabe, ha vivido en Damasco desde el 2005 hasta el 2010 y sus líneas de investigación se centran en los mitos fundacionales de Israel, la Nakba y el origen de la cuestión palestina, así como la población refugiada palestina. Forma parte además del equipo de la Asociación Palestina Biladi y, bueno, pues en esta entrevista que manteníamos con ella nos hablaba del surgimiento y de la evolución del movimiento de mujeres en Palestina desde el siglo XIX hasta nuestros días y ponía en valor el papel de estas mujeres doblemente silenciadas en el relato oficial de la historia por su condición de mujeres y de palestinas. Como sabemos, pues el pueblo palestino fue expulsado, más de la mitad de la población en el año 1948, pero no solo fue expulsado la población, sino fue expoliado sus propiedades, sus bibliotecas, sus documentos. Entonces, no solo se ha perdido y se ha destruido, ¿no?, esa parte de la historia, también lo que concierne a las mujeres palestinas. Por ejemplo, hay un ejemplo de una escritora palestina que se llamaba Asma Tubi, que escribió un libro sobre las mujeres palestinas que dejó en una imprenta de Acre y en el 48 desapareció, no se sabe qué pasó, si se destruyó, si se robó, pero el hecho está ahí, ¿no? Y reconstruir la propia historia es muy difícil. Nosotros pues hemos intentado utilizar la bibliografía que existe respecto al movimiento de mujeres, pues tanto de mujeres árabes y palestinas como extranjeras, y también lo hemos complementado con unas entrevistas que hicimos en Palestina, en un trabajo de campo, ¿no?, con distintas mujeres, pero ya en época actual, ¿no?, aunque les preguntamos por los comienzos del movimiento, pero ya algo más actual. Y bueno, pues de un lado y de otro, también fuentes en árabe, en inglés, en castellano, ¿no?, pues haciendo un poco, utilizando de aquí y de allá, pues hemos intentado dar una visión general, ¿no?, desde que empezó el movimiento hasta hoy en día. Exactamente, sí. Hemos empezado a finales del siglo XIX. Bueno, realmente el movimiento oficialmente se tiene constancia del primer congreso, que fue en 1929, que marca el punto de inflexión, ¿no?, que es cuando se constituye el movimiento de mujeres como tal. Pero a principios del siglo XX ya existían asociaciones y organizaciones de mujeres caritativas, pero que también tenían otros trabajos un poco políticos, ¿no? Pero nosotros hemos empezado a finales del siglo XIX porque nos descubrimos una acción que hubo en 1884 por parte de un grupo de mujeres campesinas contra la colonia sionista de Afula. Entonces esa acción, ¿no?, marca algo, ¿no?, marca que había un movimiento que empezaba ya a moverse algo, que había un acuerdo, ¿no?, entre las mujeres para empezar a moverse, especialmente contra la colonización sionista, ¿no?, y contra la colonización inglesa. Pues entonces, no, aquí demostramos que había una sociedad perfectamente constituida, mayoritariamente rural, pero una parte muy importante urbana. Las mujeres estaban participando en las asociaciones de las mujeres campesinas. Se tienen datos, pero claro, es algo más desconocido, ¿no?, el estudio. Pero a partir de los años 30 está perfectamente muchos testimonios de que las mujeres campesinas y las mujeres urbanas se unieron contra la declaración Balfour, contra los ingleses, contra los sionistas, hicieron contrabando de armas, lucharon en el frente, fueron voluntarias, escribieron miles de cartas a los gobiernos como protesta, etcétera, etcétera, y estaban en primera plana, en todas las ciudades. Hubo unas más adelantadas, ¿no?, las ciudades más grandes, pero luego a lo largo de las décadas se unieron las demás. Entonces, cristianas y musulmanas, muy importante decir esto, ¿no?, trabajaron juntas codo con codo, que pensamos que los cristianos no son árabes, o los musulmanes son árabes, la mezcla esta que nos quieren hacer a veces en los medios de comunicación, que mezclan todo. Oriente Medio es una sociedad súper mezclada, súper rica, y hay un árabe, puede ser cristiano y musulmán. ¿Qué? Y bueno, estas mujeres trabajaban juntas, y muy interesante, desde luego. Eso era una tónica en esa, de una gran, bueno, pues eso, una nahda, ¿no?, una renovación árabe. Había una riqueza pues intelectual, y había mucho movimiento en esa zona, muchos viajeros, había también mucha mezcla, ¿no?, no solo de la población local, pero también con extranjeros. Era una zona de paso, entonces había puertos muy importantes, mercancías. Entonces todo eso hacía que fuera una zona muy rica y muy activa y muy adelantada a esa época, ¿no? Es lo que queremos decir, que Oriente Medio nos lo hace, ¿no?, el orientalismo, ¿no?, en fin, las mil y una noches, y es más que eso. Había unas sociedades avanzadas, intelectuales, eran rurales, sociedades rurales, pero como he dicho antes, ¿no?, una parte urbana muy importante, ciudades muy desarrolladas, Damasco, Beirut, en fin, Jerusalén, todo eso, el tranvía pasaba, el tren, perdón, era muy importante, la ruta de la seda. O sea, que no pensemos en una en una zona atrasada, ¿no? Era muy rica. Todo lo que pasa es lo que ha pasado, bueno, posteriormente. Pero esa es la importancia. Y las mujeres también palestinas, pues formaban parte de esa también renovación árabe, pero también de las mujeres a nivel general. Lo que pasa que las mujeres palestinas, con el paso del tiempo, se vieron relegadas a una lucha colonial. A diferencia de con los demás países de la región, incluido Egipto, ¿no? Con las sirias, con las libanesas, porque ellas ya iban consiguiendo la independencia de sus países, del yugo colonial europeo, pero las palestinas, pues veían que estaban, que todavía no solo tenían la inglesa, sino que encima la sionista, ¿no? Entonces eso también en congresos árabes de mujeres que se hizo, pues había un compromiso total hacia Palestina, pero esas mujeres ya estaban como más centradas en el asunto de la mujer, ¿no? Propiamente, en los derechos, en la defensa de los derechos de la mujer. Y en cambio las mujeres palestinas estaban más centradas en la lucha, porque veían que era una lucha de supervivencia, ¿no? Que como pasó, ¿no? Que después del 48 desapareció la Palestina tal y como se conocía, desapareció la sociedad, la mayor parte de la sociedad. Entonces tenían otras prioridades en el sentido de la lucha colonial, la contra el sionismo. Lo que pasa es, a partir de la primera intifada, que ya empiezan los acuerdos de Oslo, ya después de los acuerdos, ya eso cambia. Ya lo que funcionó muy bien en la primera intifada, como que se institucionaliza, ¿no? Con la Autoridad Nacional Palestina a partir de los años 90. Entonces, esa lucha cambia y se erige, bueno, pues las ONGs, se institucionaliza, como he dicho. Entonces, se cambia ya un poco, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, ese principio que era contra Israel, contra la lucha anticolonial, ¿no? Pues se cambia más a una lucha más de los derechos de las mujeres, pero centrándose más bien en eso, ¿no? Aunque esa lucha anticolonial sigue ahí, pero ya se centra más en la lucha por los derechos de la mujer, estableciéndose en un futuro para un futuro Estado palestino. Entonces ahí hay un cambio muy grande, porque no hay futuro, no hay un Estado palestino, y la Autoridad Palestina tenía unas estructuras, estaba haciendo unas estructuras que esas organizaciones de mujeres, al igual que otras organizaciones palestinas, estaban esperando formar parte de lo que querían que fuera el propio Estado palestino, que como hemos visto nunca ha sido. Entonces es ahí ha venido los problemas, ¿no? Todas las contradicciones que hay al no haber unas estructuras estatales propiamente, y de fondo una ocupación. Entonces, en la actualidad, bueno, yo creo, por lo que hemos visto, por lo que hemos hablado, se están recuperando esos comités, ¿no? De base de los de la intifada, ¿no? De pre-intifada y la intifada primera. Y entonces creo que por ahí, como más lucha colonial, igual, y a la vez que por los derechos, pero se está recuperando, como decía Soraya Hussein, una de WATAC, de la asociación, de la organización de WATAC, que habían estado un poco anestesiados durante estas décadas, ¿no? Del 90 hasta la actualidad, y que ahora se están despertando, ¿no? Está volviendo otra vez la esfera nacional a tomar más relevancia, junto a la lucha por los derechos propiamente individuales de cada mujer. Sí, pues tenemos, bueno, nos hemos reunido con distintas mujeres así, de distintos perfiles. Nos hemos reunido, por ejemplo, con Zoraida Hussein, que es la directora de WATAC, que es pues una organización de mujeres que aúna distintos comités técnicos de mujeres, por ejemplo también con Farida Lariz, que es la directora de Imas Alusra, que es la en apoyo a la familia, ¿no?, que pues está en Ramala, con Rauta Bashir, que es del Instituto de Estudios de la Mujer de Naplusa, que bueno, pues que hacen muchísimas publicaciones, con Sahira Dirbaz, que es una directora de cine, con Sahar Francis, que es la directora de Abdamir, que trabaja por los presos palestinos, con Hidaya Hussein, que es la hija de Hind Hussein, que es bueno, pues la directora de Dar el Tisel, que era el Casa del Niño, que es, bueno, se dirigió en 1948, te voy a decir un poquito porque es una historia bonita, de una mujer que se encontró en las calles de Jerusalén, que sonará la masacre de Deir Yassin, ¿no? Uh-huh. Pues esta mujer se encontró a niños huérfanos que estaban deambulando por Jerusalén y les acogió en su casa familiar. Entonces cogió a estos niños y su casa familiar, que era muy grande, pues pues creó un orfanato en él para acoger a estos niños y a otros. Entonces, a día de hoy sigue existiendo Dar al-Tifel, ahora es un colegio también, un orfanato, ha ayudado a cientos, miles y miles de niños palestinos en su educación y en tener una familia, un lugar de acogida. Habla Saadat, que es la mujer de Ahmad Saadat, que está preso, que es de la Unión de Mujeres de Palestina. Sumaya Safari, que es una organización, es de Naplusa, y es una organización religiosa musulmana. Y Sami Sanaan Tamimi, que es una amiga cercana que trabajaba en el Instituto de Estudios de Arte Palestino y ahora trabaja en una campaña de educación de árabe, de los colegios árabes. Y bueno, pues eran de distintos perfiles, con distintas formas de ver, aunque en algunos aspectos todas tienen la misma visión, pero bueno, creemos que más o menos con ellas, con su ayuda y también conociendo sus organizaciones y con el material que nos han dado, que hacen esas organizaciones, pues bueno, pues lo hemos hecho, intentado hacer de la mejor forma posible para plasmar lo más próximo posible a lo real, ¿no?, a lo que pasa en Palestina. Irurogeita iru urte. 63 años. 2 millones de erbesteratu. 5 millones de refugiados. Milaka hildako. Miles de asesinados. 8 mil presos políticos. 8 mil presos políticos. Lur eta uraren lapurrera. Robo de tierras y de agua. Za eskubideen urraketa. Violación de los derechos humanos. Zazpire unda berrogeita mar kilometro como. Un muro de 750 kilómetros. Bloqueoa. Bloqueo. Garbiketa étnikoa. Limpieza étnica. Apartheida. Apartheid. Hau ez da normala. Sionismoak gelditzea gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot, boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot. Aktibo, boikot, boikot. Eta astero legez irratzaioaren azkenengo txampa honetan tartetxo bat dedikatzen diogu boikot, desinbertsio eta zigorren mugimenduari eta boikot kanpainak azken aste honetan eman digun albistei. Ze berri, Sergio, azken aste honetan? Ba, aste honetako berri Andaluziatik datorkigu, bertako Bejer herritik eta herri horretan antolatu behar duten jazaldian hainbat irraldarrek jo behar dute eta horren kontura berria datorkigu. Tres organizaciones contra la actuación de artistas israelíes en el Festival de Jazz de Bejer. Pro Derechos Humanos en Cádiz, Pro Palestina de Campo de Gibraltar y la plataforma Jerez con Palestina y el Sáhara quieren llamar la atención sobre la conveniencia de la contratación de artistas israelíes que estén patrocinados y promovidos por el Estado de Israel, como sucede en la actuación del pianista y compositor israelí Nitai Herkovich en el Festival de Jazz que se celebrará en Bejar de la Frontera a partir del próximo 27 de mayo. Las tres organizaciones consideran inapropiado fomentar este tipo de enlaces económicos con artistas israelíes que son anunciados desde la propia Embajada de Israel en España como representantes de su cultura. El posicionamiento de esas organizaciones es contrario a promocionar la imagen de un Estado como el de Israel, que viola sistemáticamente los derechos humanos del pueblo palestino. Las organizaciones se han puesto en contacto con la empresa promotora de este festival, la cual ha manifestado su desacuerdo y ha decidido seguir adelante con el cartel dispuesto. Bueno, ba, gure partetik hauxe da dena eta gogoratu itzordua daukagula datorren ostiralean, maiatzaren 27an Kanpezun. Bestela ere datozen egunetan gogoratuko dizkizuegu, ba, Arabako mendialdean Palestinarekiko elkartasunean antolatu den egitarau oparo horren barruan izango diren beste ekitaldi batzuk. Eta ja aurreratzen dizuegu, ba, egitarau horrek amaiera izango duela datorren ekainaren 10ean Kanpezun. Orduan, ba, jaialdia antolatuko dute eta zenbait ekitaldi datorren egunoetan, datorren asteotan komendatuko dizkizuegunak. Bestela gogoratu gore irratsaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitza.herriak.rg webgunean, irubebikoitz.alabedi.eus webgunean edota Facebooken uintifada alabedi helbidean. Datorren astera arte, beraz, agur. Agur.